Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Dialogando a Fondo con, como parte del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. En esta ocasión hablaremos acerca del proceso electoral del 2006, para lo cual nos acompaña un experto en el tema, el doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez, investigador de la Universidad Iberoamericana de México. Bienvenido. Muchas gracias. Mi compañero Edgar Guijosa, Estefanía Albiter. Doctor Eraña, usted ha escrito temas vinculados al derecho electoral. Tomando en cuenta que las elecciones de 2000 y 2006 se realizaron bajo el mismo marco normativo, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales que influyeron para que se manifestara una clara y notoria marca entre las elecciones? No tanto de resultados, sino de proceso mismo. Bueno, pues muy claramente hay una diferencia, a pesar de que son las mismas reglas electorales, tanto en la Constitución como en la ley, como en los reglamentos electorales. Las elecciones que se verificaron en 2000 como las que se hicieron en 2006, hay una distinción fundamental: no fueron los mismos árbitros. Esto significa que el Consejo General del IFE tuvo una integración completamente diferente. La del 2000, presidida por... La elección de 2000 fue arbitrada y presidida en el Consejo General por José Woldenberg y 8 consejeros que lo acompañaban, de los cuales ninguno estuvo presente porque en el año 2003 se renovó completamente al cumplirse 7 años de funcionamiento del anterior Consejo General, se renovó totalmente el Consejo y a partir de finales del año 2003 el Consejo General quedó presidido por Luis Carlos Ugalde con un equipo de 8 consejeros. Entonces, ahí tenemos una diferencia fundamental. Fueron las mismas reglas, pero no los mismos árbitros. Y evidentemente, aunque los jugadores a nivel partidos eran los mismos, tampoco fueron los mismos jugadores, porque los candidatos, como sabemos, cambiaron completamente. Okay. Doctor, ¿qué son las campañas negras y a qué se debió que se hicieran presentes en mayor medida en el proceso de 2006? Mira, las campañas negras es una serie de estrategias publicitarias que se utilizan normalmente, subterfugios que permite o la ley o el propio, la dinámica del proceso político, donde se puede hacer objeto de ellas a un personaje que puede ser un candidato, puede ser un partido o puede ser un actor del proceso comicial. Entonces, las campañas negras en el año 2000, por supuesto, sí la resintió, por ejemplo, el PRI. El PRI fue objeto de, en tanto que partido en el poder, de campañas negras de grupos que no deseaban ya su permanencia y estaban a favor del cambio. Para 2006, el objeto de las campañas y los sujetos de las campañas negras se cambiaron. Ya no fue el PRI, porque ahora, curiosamente, el objeto de las campañas negras suelen ser los grupos o personas u objetos que tienen que ver con la conservación del poder, es decir, con los que están rodeando a los que están en el ejercicio del poder, y normalmente provienen de los que quieren el cambio. Aquí, curiosamente, fue al revés. Un personaje central que fue objeto de campañas negras en el 2006 es un personaje que estaba en la oposición y no estaba en el gobierno, a diferencia de 2000. Entonces, el objeto principal de la campaña negra y sujeto principal fue documentado, no por mí, por el Tribunal Electoral y los múltiples medios de comunicación, un personaje que todavía anda en campaña por el país que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí, por supuesto que esto es abusar de lo que no permite ni la Constitución, ni los principios electorales, ni la ley. Esto es usar los subterfugios de estas para darle vuelta y entonces situar a una persona o a un objeto o a una cosa que no nos gusta fuera del ánimo de la gente a partir de, imputarles delitos, infundios, descalificarle. A lo mejor las campañas negras implica, por ejemplo, en el 88 el ingeniero Cárdenas tuvo una campaña negra mediática a propósito de la televisión, donde la televisión dominante entonces, sea pública o privada, lo que hacían era usar el perfil, la parte, la toma de externa anterior. Lo que quiere decir que la espalda del ingeniero era tomada en todas las escenas que se subían a la televisión al efecto de hacerlo aparecer como un personaje grotesco porque el licenciado Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, tiene unos oídos, unas orejas que a lo mejor son un poco grandes, pero que desvirtuadas con la televisión, terminaba siendo un personaje que se le casi confundía con un monstruo mediáticamente. Por supuesto que eso se articulaba desde la televisión pública y privada, que estaba al servicio del poder. Pero aquí, curiosamente, el 2006 fue al revés. A quienes se les articuló la campaña negra, pues finalmente fue un grupo o un candidato que se vio muy perjudicado en la elección, aunque aún así pues logró sacar muchos votos. Doctor, ¿usted encuentra que la intervención del Poder Ejecutivo ha sido permanente o incluso ilegal en los procesos electorales de 2000 y 2006? ¿Y cuáles serían las razones de este hecho? Creo que hay una diferencia sustancial entre la posición del Poder Ejecutivo en el 2000, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, que asumió un papel de jefe de Estado donde no se introdujo ni intervino directamente en el proceso comicial y dejó a los árbitros y a los jugadores electorales un amplio margen de acción. No se tiene documentado que Ernesto Zedillo haya sido un presidente interventor de manera abusiva o excesiva en el proceso comicial. Y eso hizo, por ejemplo, se recuerda que Zedillo le llevaron en pleno enero de la campaña electoral un decreto que implicaba legalizar a 4 millones de coches chocolates. Y el presidente Zedillo, cuentan, no está tampoco muy documentado, determinó que no ejercería su facultad de reglamentar esa legalización, porque era, en los hechos, una intervención en el proceso comicial a favor del partido en el poder. Diametralmente opuesto, el caso del inefable y tristemente personaje célebre, Vicente Fox, que es un remedo de expresidente de la República, en virtud de que termina siendo, pues, de jefe de Estado, pues, un jefe de camarillo de facción, porque terminó, al final, poniéndose no solo a declaración propia, documentada por los tribunales. A ver, yo no quiero que llegue fulano de tal ni tal partido. Intervino abusiva, excesiva, antidemocráticamente en la elección, lo que significó que hay una diferencia sustancial entre la presidencia de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Okay. Doctor, hablemos un poco del Tribunal Electoral. ¿Qué papel ha jugado el Tribunal en el proceso de democratización en México en los últimos años? Bueno, pues ahí habría que distinguir al Tribunal Electoral previo a 1996, que no es otra cosa que lo que hubo antes de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre el año de 86 y 96 fue una serie de tribunales con capacidades autónomas muy limitadas, porque o dependían primero el Ejecutivo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, o luego del Ejecutivo y del Senado, en el trife original del 90. Pero a partir del 96, con la autonomización y adscripción de la justicia electoral al Poder Judicial, se vivió un procedimiento y un proceso muy bueno de resurgimiento del derecho electoral en clave más garantista. Hay una etapa muy importante del tribunal que nace en 1996 porque se dedica a construir una doctrina electoral, judicial, que no existía. Y entonces se dedica a arbitrar conflictos de tipo electoral a través de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales, los juicios de revisión constitucional electoral. Evidentemente se convierte en un árbitro del conflicto judicial. Pero esto no llega a buen fin, porque la prueba de fuego la tenían en el año 2006, que justamente era los comicios previos a la conclusión del primer de ese grupo de 7 magistrados que 3 meses después concluían su mandato. Y ahí pues, no solo salieron reprobados, porque miren cómo dejaron el país, con una elección que hoy mismo se cuestiona si fue hecha con certeza o si hay un presidente, hay dos presidentes que se autonombran, uno constitucional y otro legítimo. No sabemos a quién creerle. Aunque unos digan que este es el bueno, pues seguramente, como no hubo árbitros ni tribunal electoral que validara con genuinidad, con transparencia y con, por supuesto, con indubitabilidad quién era el presidente y por qué, pues hoy tenemos un tribunal que ha sido capturado, como lo está en su reciente composición, por los partidos políticos y con perfiles de magistrados que, salvando a uno o a dos de ellos, pues no reúnen no solo la cualificación de jueces, sino que suelen ser parte en el proceso de juego de los jugadores. Lo que quiere decir que no hay justicia electoral perfectamente asegurada ni en su independencia ni imparcialidad el día de hoy. Ok, en el año 2007, el Congreso de la Unión aprobó la actual reforma electoral. ¿Usted encuentra cambios a fondo respecto de la composición y atribuciones del tribunal? Pues mira, más bien lo que encuentro es una serie de facultades contradictorias, porque el legislador de 2007 no tuvo claro primero un diagnóstico de cómo había funcionado el Tribunal Electoral. Y por tanto, ese diagnóstico, como se obvió, pues se pasó a revisar sus facultades, por ejemplo, de ser un órgano constitucional concentrado en, a ver, abogados, a lo mejor este es un debate muy de abogados, si ustedes son politólogos, con todo respeto, no quiero molestar con tantos tecnicismos jurídicos, pero un tribunal que responde exclusivamente a un diseño autónomo, concentrado, lo que significa que resuelve asuntos para definir si algo es constitucional o no, un acto, una norma, un reglamento. A ver, la Sala Superior era el único que podía declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto, una norma o una decisión electoral. Pero ahora tenemos, desde 2007, que ese tribunal, que no se reformuló completamente, ahora también funciona como una suerte de jueces de amparo donde puede declarar la inaplicación de actos y de normas electorales. Lo que quiere decir que va a estar invadiendo funciones de los jueces ordinarios, federales y tribunales colegiados, y simultáneamente hace una competencia irregular con la Suprema Corte. Entonces, como no tiene ni pies ni cabeza la reforma en este tema, pues muy posiblemente estas atribuciones nuevas del Tribunal Electoral sirvan para muy poco. Súmenle además a la poca disposición que hay en una buena mayoría que integra el tribunal, entonces creo que es un tribunal que hasta perfectamente es prescindible en el estado actual de cosas. Se podría perfectamente eliminar por una reforma constitucional este tribunal, mandarlos a sus casas a estos magistrados que poco han contribuido para ser árbitros jurisdiccionales en las actuales épocas, y lo que podría hacer es que sus funciones electorales las asuman los jueces ordinarios del estado, es decir, los juzgados de distrito o los tribunales colegiados, además de la Corte, que ya ejerce funciones de intérprete último de la constitucionalidad. Doctor, ¿cómo calificaría usted el desempeño de los magistrados del tribunal en el proceso de 2006? Bueno, pues tan reprobados los veo como los encuentra, pues no solo la academia y múltiples voces en la sociedad. Tan es así que yo quisiera que ustedes me dijeran a cuál de los 7 o de los 6 magistrados que se fueron, porque uno de ellos todavía integra el tribunal. ¿A cuál de los 6 magistrados los han visto que puedan circular en un foro académico, que con toda libertad se presenten a defender sus fallos? ¿Por qué no los hemos visto en 3 años? ¿Por qué no han hecho una aparición mediática o pública? Ninguna. Porque ya saben cómo se les puede recibir a los que han pervertido sus funciones completamente a cambio, pues de, muy posiblemente, de cosas inconfesables. ¿Qué opinión le merece a usted el diseño institucional del tribunal para efectos de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo tomando en cuenta su opinión de los magistrados? Pues yo creo que es sumamente urgente acusar los controles, no solamente con los magistrados electorales, con múltiples altos cargos de la federación y de los estados también. Si volteamos a ver a los estados, andamos igual o muy parecidamente. Porque tenemos un estatuto de descontrol, de déficit en los límites de los servidores públicos. ¿Por qué? Que efectivamente hay leyes de transparencia que muchos olímpicamente las ignoran, porque hay recovecos, por lo que hablábamos hace un momento. Hay la manera de escudar, de eludir, a través de una interpretación tramposa de las leyes, ante el déficit de cultura política que no solamente está en la sociedad, sino en los titulares de los poderes públicos. Entonces, el problema es que eso nos lleva a que tengamos que particularizar conductas en la ley, prohibiciones, límites, controles, que hoy no están, pero porque tenemos muy poco compromiso ético de muchos altos cargos de la federación o de los estados, donde no se salvan los magistrados electorales. Ojo, a lo mejor estoy generalizando, puede haber magistrados, sobre todo de sala regional y un par de ellos de sala superior, que no les aplica estas definiciones, porque se corresponde con un comportamiento adecuado, no solo a la Constitución, sino a los principios rectores del juez. Pero estoy hablando de una cantidad muy menor de personas, de magistrados y magistradas, que podrían pasar la prueba de ser verdaderos jueces respetuosos de su estatuto y de lo que reclama un país en tránsito hacia una democracia que, ya ven, pues todavía no está consolidada. Porque mientras tengamos este tipo de instituciones, pues nos queda muy claro hacia dónde estamos transitando, hacia atrás. Doctor, con base en la experiencia de las elecciones de 2009, ¿consideraría usted una reforma al COFIPE sobre el tema de medios de comunicación y las nuevas atribuciones del Tribunal Electoral? El problema es que tantas reformas, lo he venido insistiendo, a las normas, y estamos hablando, por ejemplo, de normas secundarias como el COFIPE, en realidad no van a cesar los comportamientos, estos elusivos o abusivos, a la hora de interpretar las normas que se les confían. En realidad se trata que hagamos ejercicios ciudadanos donde estemos continuamente denunciando y criticando, ojo, a unos por sus sentencias, a otros por sus actos, a otros por sus actos públicos, que eso es lo que nos debe importar, no sus morales privadas. A nosotros creo que no nos debe interesar qué hace cada quien en sus respectivas habitaciones, pero cada dinero público ejercido, cada atribución o facultad desplegada en la escena de lo público, esas son escrutables, son arbitrables, perdón. De manera que estos señores y señoras que hoy pueden hacer lo que les da la gana, porque tenemos una sociedad que le falta mucho para crecer como una sociedad crítica y que esté acusando los controles sobre sus políticos y sobre sus funcionarios. Entonces yo creo que hay que construir más que reformas legales, hay que hacer una ciudadanía activa, crítica, para que esté viendo lo que están haciendo. Y que si producen una sentencia corrompiendo los principios judiciales, como suele haberlas, pues haya quien se los denuncie. Ahí está, y aprovecho. Ustedes me hicieron favor de leer La Calificación Presidencial de 2006, que es un libro publicado por Porrúa, que está a disposición del público. Bueno, es una sentencia que se ha discutido, no por mí, por 7 académicos de vertientes ideológicas y políticas distintas, pero que conocen el derecho electoral y sobre todo que conocen cómo deben actuar los jueces y por tanto somos capaces de criticar cuando estos jueces lo que hacen es un papel de remedo de jueces. Entonces hay que hacer una denuncia pública de ello. Y así en cada caso. Yo creo que más que modificaciones a las normas, necesitamos involucrarnos activamente desde la sociedad a través de la creación de blogs, de publicaciones, de expedición en la academia y en los medios de comunicación de opiniones, que haga que estos señores y señoras que suelen ir por la vida actuando impunemente como les da la gana, pues cuando lo hagan haya quien les diga lo que están haciendo. Retomando un poco los cambios en México, el avance en el diseño electoral, ¿usted piensa que en las elecciones futuras se puede dar un caso como el que vimos en 2006, donde los candidatos polaricen al electorado? Pues es muy posible que esto se vuelva a repetir en virtud de que el sistema de elección presidencial no abona para nada en contribuir a que una sociedad se exprese de manera no solo más libre, sino sin encono. Porque la elección presidencial, mal copiada del modelo estadounidense, porque, como lo veíamos hace un momento, la elección presidencial a la mexicana no hace más que copiar un modelo que está agotado entre nosotros y que a lo mejor no está agotado en Estados Unidos porque el diseño no es igual ni es idéntico. De manera que el 2006 nos dio un ejemplo de lo que no debemos hacer. Pero hoy, sinceramente, yo no veo que los actores políticos estén apuntando hacia dónde no debemos volver a regresar. Y más bien creo que si seguimos en el derrotero que hoy estamos, podríamos tener un 2012 similar al del 2006, cosa que no se desea. Por tanto, es oportunidad para las autoridades, pues, hacer diagnósticos hoy en día y evitar en lo que ya caímos en el 2006. Doctor, para finalizar, ¿usted encuentra que en México se esté construyendo una evidencia empírica para sostener que la certidumbre del proceso de 2012 puede estar en riesgo igual que el de 2006? Pues mira, en virtud de tanto déficit que hay en los comportamientos democráticos de los jugadores, aquí me refiero a precandidatos que ya andan por todos lados, algunos que ya se sienten candidatos, por el profundo déficit en el comportamiento institucional de los árbitros, que en lugar de ser árbitros son parte, por el profundo déficit en la contribución a una opinión pública libre, por la renuencia a aceptar las diversas opiniones de, no solo de personas, ciudadanos, fuerzas políticas, no solamente las de dos o tres. Este país es más diverso que de dos o tres posiciones. Y la cerrazón que hay en los medios de comunicación privados, está muy claro que no están contribuyendo a asegurar un proceso comicial en condiciones democráticas. Entonces, pues creo que todavía estamos a tiempo de dar un frenón, hacer un diagnóstico y proceder a los cambios. Porque hoy lo que hay está acusado, los comportamientos de jugadores, y aquí sumo a partidos, candidatos, medios de comunicación y árbitros, que no precisamente se identifican por sus comportamientos edificantes. Así que hay que tener mucho cuidado porque 2012 nos puede salir peor que 2006. Y no quiero ser agorero y ojalá no ocurra. Okay, muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez, a mi compañero Estefan, y esto fue Dialogando a Fondo con...